Bueno, pues buenas noches y gracias por querer acompañarnos y reservar este ratito para la poesía y el encuentro alrededor del último libro de Jacinto Pariente, Harto de Prodigio, que se publica en la editorial El Árbol de Poe, cuyo editor Francisco Cumpián, Paco Cumpián, está hoy con nosotros en la colección En Picado Poesía. Gracias por venir y gracias a Luis de la librería La Fuga por acogernos siempre con su generosa hospitalidad y atenciones. Jacinto Pariente es malagueño del 72, es poeta, traductor, especialista en el mundo islámico, en la cultura islámica, explorador y viajero por esos mundos de Dios, profesor. ¿Cómo decirlo? Verdialero, Verdialero, fiestero, fiestero de la fiesta verdialero. de Verdiales. Es autor anteriormente de este libro, de libros como Muerte, editado en la colección Monosabio, y el libro E mayúscula, editado en Puerta del Mar. Este libro, Harto de Prodigios, tiene un estupendo prólogo de Chantal Maillard, muy iluminador, sobre Jacinto y sobre su poesía, y disfruta de las siempre cuidadas ediciones de Paco Cumpián, que lleva muchos años con su editorial El Árbol de Poe, con una edición artesanal y ejemplar para los que amamos no solo el contenido de los libros, sino el formato en el que se presentan, que tanto nos importa a los lectores de poesía. Hemos pensado en llevar este ratito como una conversación en la que vayamos desgranando algún poema del libro de viva voz y también, pues, siguiendo algunas de las pistas y caminos que nos ofrece el libro. Y antes de iniciar esta conversación, y aprovechando que tenemos a Paco Cumpián, que también ha venido desde Málaga como Jacinto, para acompañarnos, pues le pediría, si le apetece, que nos cuente un poquito de su editorial y de esta nueva colección, En Picado Poesía. Bueno, pues Árbol de Poe, no, él, se lo voy a quitar el él. Árbol de Poe, pues nació hace ya, ¿cuánto hace? Por lo menos 30 y tantos años, ¿no, Maribel? Sí. 30 y tantos años. Yo me enamoré de los libros que hacía Manuel Torraguirre y Emilio Prados, que son dos de los poetas y editores fundamentales en Málaga, porque fueron los que crearon la revista Litoral, que es donde publicaron toda la generación del 27, todos los libros y los números que salieron de la revista Litoral. Me enamoré de cómo hacía los libros y ya muy tarde, porque ya la imprenta tipográfica y la ya no, prácticamente estaba dejando de existir. Pero todavía cuando yo me compré mi máquina, que quería una máquina como la que tenía el Torraguirre, que se llamaba Monopol, pues todavía quedaban algunas dos casas, una en Barcelona y otra en Madrid, que todavía vendían tipos sueltos de letras, que es como se construye una página en tipografía, tipos móviles, en fin, como lo hacía Gutenberg. Entonces, encontré en Madrid una máquina parecida a la que yo quería, o muy parecida a la que yo quería, que era la que tenía el Torraguirre, y empecé a editar libros de poesía. Como han sido muchos años, han sido 30 y tantos años, pues he tenido muchas colecciones y he publicado un montón de gente. Siempre ediciones muy cortas, de tirada, 100 ejemplares, 200 ejemplares, porque la poesía se vende poco y porque si no me aburría componiendo. Nunca he vuelto a reeditar, o casi nunca, yo creo, un libro dos veces. Porque nunca se agotaban algunos libros, pero me decía, ¿por qué no lo edita otra vez? Porque yo me aburría tener que editar otra vez el mismo libro. Porque para mí era una diversión también el hacer un libro nuevo. Pues, y también muy cuidado, pues, cuidando mucho el diseño gráfico y todo, y toda esa historia. Y bueno, he hecho muchas colecciones, y esta, de las que el libro este que tenemos hoy, que se llama En picado poesía, pues han salido tres libros. Este es el tercero de la colección esta, En picado poesía. El primero fue el primero es de un autor que tiene, es mítico en Málaga, que ya murió, Fernando Merlo. Es un escritor muy conocido dentro del ámbito de la poesía en España, para quien lo conoce. Es de los autores, también como el segundo libro, el de Ferrer Lerín, que es otro poeta catalán, que fue padre, que lo consideran ellos padre de los novísimos, padre de Leopoldo Panero y de todos los, y de toda esta gente de los novísimos. Ellos mismos lo consideran su, que de ahí empezó esa forma de escribir, de Ferrer Lerín. Lo que pasa es que Ferrer Lerín pues tuvo mucho tiempo sin escribir nada y sin publicar nada durante cerca de 20 años, porque se dedicaba a las aves necrófagas, y entonces era su obsesión las aves necrófagas. Bueno, un personaje bastante curioso, Ferrer Lerín, y ese es el segundo libro. Primero fue Fernando Merlo, luego fue Ferrer Lerín, y ahora le quise publicar pues este librito a Jacinto, aunque yo ya a Jacinto le he editado otros cuadernos anteriores a este, que por cierto están por ahí, ya los veréis cuando este hombre lo distribuya, porque le he traído. En Sevilla no tenían mis libros todavía distribuidos en ninguna librería, o sea que todos los libros que he traído están aquí en esta librería. Eso lo he traído todo este hombre. Y hay un montón, hay para elegir, hay un montón, porque es todo lo que me ha quedado de todo, de muchísimos años. Todos están en la última, que quedan a lo mejor 10, 12 ejemplares de cada colección. En fin, bueno, pues mucho más no tengo que decir. Que perdonéis mis erratas, porque las erratas en tipografía son impepinables, porque en el ordenador te las corrige, pero en tipografía no corrige, y si no tiene un corrector de pruebas que lo mire, depende del estado de ánimo de cada mañana que te levantas a componer, pues siempre hay ratas por medio. No lo mismo decía Beethoven, ¿no? No sé si tienes muchas tú. No hay muchas, ¿no? Prefiero no mirarlo. No hay muchas, pero bueno. Mi neurosis no me lo permite. Le publiqué a Chantal Maillard antes de que lo publicara en editoriales más calado. El libro Benarés de Chantal Maillard, y creo que tenía, me costó un año de trabajo, porque letra, para un libro así de gordo, es un año de trabajo. Y creo que al final encontramos, creo que cerca de ciento y pico erratas, que, hombre, no era mucho, porque un libro así de gordo, y en prosa. Y en prosa. Pareció así. En prosa. No, pero ella me lo aceptó. Y luego hicimos una fe de ratas con todos los. Bueno, no voy a hablar mucho más de esto, porque lo que también quiero decir es que los libros estos de mi editorial yo creo que le queda un año de vida, porque yo me jubilo, me cambio de casa, cuéntale de sitio y de todo. Cuéntale con lo que cerramos. Ah, eso sí, antes tengo que terminar una traducción nueva de Aullido, de Alex Ginsberg, obra de aquí del amigo... Que ya la tengo terminada. Jacinto, Aullido de Alex Ginsberg, que con eso creo que terminará la historia de Árbol de Poe. Una pregunta, Paco. ¿Has contado alguna vez cuántos libros has editado en no. tu vida? Tienen que ser un montón, ¿no? Sí, son muchos, pero tampoco. Sí, son muchos, ¿no? Pero no sé. Bueno, tampoco la cifra es, pero. Es que muchos no son libros, son cuadernillos, es que como puedo contar todo lo que es. En Málaga me hicieron una exposición, bueno, me han hecho tres exposiciones de mi tipografía, tres exposiciones bien hechas en vitrinas y todo eso. Casualmente la primera fue en Tánger, cosa curiosa, que la primera me la hicieron en Tánger. Luego me hicieron otra en Murcia y otra me la hicieron en Málaga también. Me han hecho tres exposiciones. En Mérida, ¿no? En Mérida y luego otra en Málaga. Y tres con catálogo. El último catálogo que me parece excelente. Creo que todavía se podrá quizá por ahí conseguir con un prólogo de Juan Manuel Bonet. Es magnífico porque habla no solo de mí, sino de toda la historia de la tipográfica que hay en España, principalmente en Andalucía. Porque yo siempre digo que desde Peñaperros para arriba no saben hacer libros. Desde Peñaperros para arriba no saben hacer libros porque nadie les ha enseñado. No porque sean tontos, ¿no? Es que para hacer libros buenos hay que saber, hay que tener una herencia tipográfica, que Málaga la tiene. Los que cambiaron de alguna manera a principios del siglo pasado lo que era la historia de hacer un libro, pues fueron Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, Juan Ramón Jiménez y un poco también el de las greguerías, el Gómez de la Serna. Ellos fueron los que un poco cambiaron, porque los libros siempre se hacían, le daba miedo, a la gente le daba miedo los blancos en los libros, le daban mucho miedo los blancos, por eso los libros de finales del siglo XIX y todo eso, si fijáis, están todos llenos de floripondio, de todo, no, el blanco solo era, y lo que descubrió precisamente esta gente fue quitarle el miedo a los blancos, dejar el poema que pudiera respirar con unos márgenes blancos grandes, donde el poema pueda respirar y donde el poema se pueda leer mucho mejor. De alguna manera yo me considero heredero de esa escuela tipográfica, que principalmente es de Málaga. Y yo creo que lo sé porque veo los libros que hacen de Peñaperros para arriba, no saben lo que es la belleza del libro, la belleza verdadera del libro, de unos márgenes así con la letrilla, con la aquí abajo, en fin, son unas cosas que hacer un libro bien hecho o mal hecho no es cuestión de dinero, es cuestión de saber hacerlo, y si nadie le ha enseñado no saben hacerlo. Entonces yo creo que en Andalucía tenemos una herencia muy importante en ese aspecto, en lo que es el libro hermoso y el libro bien editado. Bueno, ya me callo. Paco Cumpián además pertenece al selecto club de poetas que montan una editorial de poesía o de poesía y no solo, club que se caracteriza nunca por su rentabilidad económica, pero sí por el amor a la poesía, yo creo. Y bueno, antes de iniciar la conversación, yo creo, Jacinto, que no hay mejor manera, aparte de darte la bienvenida y demás, que empezar con un poema, ¿no? Venga. Que te apetezca. A mí el voy a leer un poema que me gusta mucho, le gusta mucho Bárbara, que es como, para mí, es una persona muy importante poéticamente hablando, porque, ¿qué le vamos a hacer? Tiene unos 46 años y ella tiene 37.000, y así son las cosas. Desde muy pequeñita, además, siempre ha sido una persona con un criterio poético acojonante, ¿no? Y este no me gusta a mí, ¿eh? Ras, la niña de 7 años, bueno. Pues nada. Ese hombre que habita sus zapatos, esclavo del reloj y el más o menos, ese hombre que inventa un auditorio que un día se levanta y lo abuchea, ese narciso, ajado y temeroso, exiliado en su piso compartido, ese 40 horas, 30 días, esa flor en maceta prisionera, ese hombre de a pie que vive y sueña que cuando sea viejo será joven, se miente y se alimenta de mentiras y es feliz con su Valium, con sus cañas, en el vacío, y sabe, y va tirando, ese hombre es moderno totalmente. El silencio me preocupa. Pues para empezar, una preguntita, Jacinto. ¿Qué ha significado para ti la poesía en tu vida? Una pregunta sencillita, ¿cómo ves? Joder. ¿Para qué te ha servido? ¿Qué has encontrado en la poesía? Para escaparse uno también, para escaparse, yo diría, ¿no? Para escaparse, para realizarse, para pegarle ahí como con... Como con un palo o una campana enorme, ¿no? ¡Pum! Y para escaparse. La huida, también. La huida. La fuga, ¿no? La fuga de la clase burguesa media malagueña, barrio acomodado, colegio de pago, equipo de waterpolo. Universidad de Facultad de Derecho. Estoy con él. Mi padre dice que yo soy poeta porque es más fácil. Dice que yo tenía que escribir novela, que si yo escribiera novela yo sería mejor que Arturo Pérez Reverte, dice mi padre. Pero que como siempre he sido un vago, que si yo hago poesía porque es más fácil. Me parece una persona con un criterio. Pero sí, ¿no? Para escapar, para escapar. Y en tu poesía, una de las cosas que llama la atención, que no todos los poetas contemporáneos se preocupan por ello, es la importancia de la música verbal. Es una poesía muchas veces estrófica, hay una música en decasilábica muy frecuente, sí. Hay estupendos sonetos. ¿De dónde te viene a ti ese gusto por el componente musical de lo poético y hasta qué punto consideras que es importante para que el poema sea poema? Pues yo creo que no es importante para nada para que el poema sea poema, pero yo el día que me puse a hacer eso me perdí totalmente. El día que yo me puse a hacer endecasílabo y poesía estrófica y dije, pues yo quiero, pues yo creo que para ser un gran poeta moderno hay que dominar las grandes metros antiguos, ¿no? Y me puse a hacer grandes metros antiguos y ya a partir de entonces ya es que no he sabido salir. Porque yo naturalmente cuando empecé haciendo pues verso libro, verso blanco. Y cuando me metí, pues yo tendría pues 28, 29 años y dije, pues ya ahora voy a hacer uno o dos o X libros que va a ser endecasílabo, estasílabo, metro clásico, porque me da la gana. Y me perdí ya. A partir de entonces, esto me lo dice María Olio García Mogollón, ya no he sabido salir de ahí. Yo intento, ¿no? Yo en mi casa tengo innumerables folios de verso blanco, verso libre. A mí no me funciona. O sea, que lo hago mal, claro. Porque cuando leo los versos blancos y libres de otros amigos, a mí me gustan un montón. Pero a mí no me gustan nada. A mí no me suena. No me suena a yo, no me suena a mí, no me gusta este rollo, no... No encuentro el balance de esto y no soy capaz. Empiezo, ¿no? Y digo, venga, voy para adelante. Y de pronto me veo y digo, ya estamos. Venga, 14 y 11, 14 y 11, 14 y 11 y que aquí no salimos. Y digo, bueno, pues yo qué sé. Bueno, pero es un defecto para los jóvenes que no saben escribir con musicalidad los poemas. Y eso es un defecto. No es una virtud. Oye, pues a mí es una condena, porque yo no puedo hacer nada que no salga de ahí, vamos. Que la mayoría de los jóvenes no saben escribir música, no saben escuchar la música del poema, por eso no escriben musicalmente, no tienen la musicalidad. No digo que escriba un soneto o que escriba un entasílabo, pero un poema debe tener musicalidad. Es una de las cosas fundamentales, que tenga musicalidad. Es una de las características de la poesía. Sin musicalidad, para mí, pierde muchísimo un poema. Y la mayoría de los jóvenes no saben, es que ni siquiera lo tienen en cuenta. Yo creo que porque la mayoría de las veces porque tienen mucha cultura de traducción. Uh-huh. De traducción. No han leído los clásicos, entonces tienen mucha cultura de traducción. En la traducción se pierde el ritmo de la poesía. Y menos mal que se pierde, porque si encima quieres traducir con el ritmo ya la caga completamente. Pero la mayoría de los jóvenes es eso, es que no tienen conocimiento. Yo se lo pregunto, digo, pero vaya, aquí dónde está la música dentro del poema, no, ¿qué música? No saben que hay música dentro del poema. Claro, y como lo prueben, engancha, como nos dice Jacinto, podemos tener un montón de jóvenes enganchados a... ¡Qué horror! A ¿no? los métricos tróficos, ¿no? Todo el mundo ahí otra vez, de vuelta, al mismo esto. Decías que la poesía a ti te ha servido para fugarte, ¿no? Para huir de la realidad. Y es una de las características, yo creo, del libro, que continuamente se están buscando fisuras por las que escapar de la realidad definida y normativa. Sí. y normativizadora. Dices, por ejemplo... solo es prisionero el que se deja. Sí. Es que es como que... Es una poesía que apuesta por demostrarnos que hay muchos mundos en este mundo, ¿no? Que el mundo no se agota en los nombres de las cosas y en las definiciones de las cosas, sino que hay subterráneamente muchas cosas indefinidas e indefinibles. Sí, yo tengo un montón. Todos mis amigos escritores, en muchas ocasiones ha sido, pero tú, macho, yo lo que quería hacer era hacer lo que dicen los libros, ¿no? Yo quería ser, pues, Jack Kerouac. Pero no Jack Kerouac el que se sienta a escribir Los Subterráneos en una noche y cuenta la historia de esta fascista de que él tiene miedo del chocho de su novia que es de color. Yo quería ir a la carretera, ¿no? Y entonces, pues yo, pues, he estado en ese mundo 15 años y este libro viene a contar, Harto de Prodigio, lo que significa es eso. Es hasta la polla. Hasta la polla de kilómetros y hasta la polla de prodigios y hasta la polla de maravillas y de esto, y decir, no, mira, tío, yo me vuelvo. Además, cuando escribí este libro fue un momento de esto de que me dije, ¿qué hago? El trabajo en el que yo estaba en Madrid en ese momento se lo llevó la crisis por delante, y digo, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? Porque habrá que irse, de aquí hay que irse, ¿dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Me voy a dónde? ¿Me vuelvo a Oriente? ¿Me quedo? ¿Me vuelvo a Europa? ¿Me vuelvo a...? Mira, yo me voy a Málaga, que le den por culo a todo y ya veremos lo que pasa. Y ya veremos. Y entonces, pues, salió este libro que es de un verso de Borges, ¿no? Se nota, ¿no? Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca verde y humilde. El arte debe ser como esa Ítaca, de verde eternidad, no de prodigios. Y para mí eso ha sido una cosa, desde tercero de carrera, que leí el poema este en una clase con un profe, que ha sido como, joder, es que hay que tirar ahí, hay que ir ahí, pero hay que ir muy lejos para volver muy cerca y para volver muy harto de prodigios para poder, yo qué sé, a lo mejor tener la suerte de llegar un día y decir, ¡pum! ¡Ah! Hayas dicho algo tú. Y por eso hay tanta fuga en este libro y tanto ir y volver y ir y volver, ¿no? Hay por todos lados, ¿no? ¿Te puedo hacer una petición para que recites un poema? Sí. El poema del sueño... El poema que trata sobre lo que, espero que trate sobre el sueño, yo entiendo que se refiere al sueño, página 23, que no tienen título los poemas del libro, ¿no? Algunos sí, pero casi la mayoría no. Bueno, no tienen, son las series que hay, los capítulos que hay son series de poemas y van de lo lírico, que es el primero, que es Harto de Prodigio, que está dedicado a David, a Carmen y a José María. Y después hay unos sueltos, un quinteto, y va de lo más lírico a lo más narrativo, que ha sido otra cosa que yo he tenido mucho en la cabeza, ¿no? Como dónde está lo lírico de lo narrativo y viceversa, ¿no? Siempre me ha gustado mucho como contador de historias, como cuentacuentos, como bufón, como payaso, ¿no? Siempre ha sido un poco el rollo de que, como actor, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes que contar una historia? Pero esta historia tiene que ser bonita, ¿no? Se cierra el ojo y cierra el pensamiento la reja de su tienda de barbero. Bajo un extraño sol, de extrañas luces, vivimos otra vida y otras leyes. No podemos traer de ese viaje, siquiera en una letra incomprensible, una postal que ha escrito nuestra mano. Y después, el olvido, el desayuno, la ducha, el afeitado, la rutina, y beber un café que nos despierta. Como una adivinanza cuya respuesta fuera... El sueño, ¿no? Sí. El sueño como... Sí, este libro, como esta fuga. Parte tiene como, un poco, son todo como adivinanzas, ¿no? Esto me lo dijo Chantal. Digo, son como adivinanzas, ¿no? Sí, no sé. Es de mi parte preferida del libro. Me gustan todas, pero esa es un estupendo arranque del libro. Qué guay. Qué guay. Y da la impresión de que el libro fuera también consecuencia de una crisis personal, ¿puede ser? ¿Qué libro no? ¿Qué libro no? Sí. Dice cosas como, veo alejarse un algo que no vuelve. Ya sé por qué los solos están solos. Es que los 40 no son fáciles, ¿no? Es así, ¿no? Te pasas 15 años por ahí haciendo el loco para arriba y para abajo, y cuando vuelve... ¿Vosotros habéis visto Easy Rider? Cuando canta la canción esa del pájaro, que la cantan los... If you wanna be a bird, ¿no? Pues en uno de los versos de la canción dice que... La canción va de comer tripis, ¿no? Y entonces pues dice que si quieres ser un pájaro, pues que tú que te, y vuela mucho, y vuela muy alto, pero que cuando baje, aterrices con los pies. Yo afirmo que es imposible. Se aterriza de dientes, una y otra vez. Yo por lo menos, yo afirmo que para mí es imposible aterrizar de pie. No aterrizas de pie ni una sola vez. Ha sido de dientes una y otra y otra. Y claro, en el libro pues se refleja, ¿no? Y ve cosas que dice, bueno, pues yo esto yo no lo voy a hacer más, pero te tienes la... como la nostalgia, ¿no? La nostalgia de eso, ¿no? De los prodigios, ¿no? De la aventura, ¿no? También hay una canción de Tom Waits que lo dice, ¿no? Que tiré a mis demonios y los ángeles fueron detrás. Pues eso. Dices tú en el libro, hubo que romper todo. Hubo que desterrar a los demonios. Parece que hay como un autocuestionamiento, ¿no? Como un leerse pasado el tiempo, sí, sí, la experiencia biográfica de otra manera, ¿no? Como intentando aprender, no sé si con éxito, por esos aterrizajes, pero bueno, al menos intentando aprender, ¿no? ¿Puedes leer un poema de desamor que me gusta mucho en la página 32? El que empieza... Adiós, amor, mi casa no visites. Adiós, amor, mi casa no visites, que me parece un poema amargo. Adiós, amor, mi casa no visites. No vengas con Neruda y con pasteles. Ya solo bebo el té negro y a solas. Ya solo leo libros de hojas negras. Adiós, amor, mi casa no visites. Mis mantas las tejió la telaraña. No tengo las canciones que te gustan. No sé cómo mirarte justo a tiempo. Adiós, amor, ya no nos encontremos. Que encontrarse y perderse sean lo mismo. Adiós, amor, no quiero ya buscarte. No te quiero pensar, ni que me digan. Mejor vivir sabiendo que no vienes que perderte y perderte todo el tiempo. Madre mía. Qué alegría, ¿no? Y sin embargo hay mucho juego todo el tiempo en este libro, ¿no? Hay como un espíritu burlón todo el tiempo, de niño regateador, sí, y en fuga. Sí, eso lo aprendí en la escuela de teatro. Mi escuela de teatro era de anti-stanislavskiana, ¿no? Y eso a mí me viene de puta madre, porque soy una persona más bien cerebral. Y entonces era como el rollo de... No. Mi profe decía, vosotros que los actores españoles, vosotros pensáis que vosotros tenéis que creeros vuestro personaje. Si tú te crees tu personaje, tú no necesitas una escuela de teatro, tú necesitas un psicólogo. Tú tienes que jugar a ser tu personaje. Y entonces tú tienes tu personaje, tú tienes tu juego dentro, ¿no? Te pones tu máscara y dices, nadie sabe quién soy yo. O no, te pones tu nariz de payaso y dices, nadie sabe dónde estoy. Sale allí, haces tu paranoia, ¿no? Tu payaso pirulo que canta su canción, y vuelve, no sé qué, y tal y cual. Y yo me la poesía intelectual, uf, y el rollo así, aprendí con este tío a que no. Que es juego o nada. Juego o muerte. Y otra cosa que hay un montón en el libro son gatos. Sí. Y zapatos. En el libro y en tu casa. Gatos y máquinas de escribir. Por todas partes, ¿no? Sí, pero sí, sí. Y zapatos. Lee uno de gato. De gatos. Hice este que la balada del gato arisco, que está, tiene como dos partes, ¿no? Que es el celo del gato maullador, enamorado de la jardinera, y la jardinera que vive por los jardines por los que frecuenta este gato, que son, por cierto, los jardines de mi barrio, porque mi mundo imaginario es mi barrio. Yo nunca he salido de mi barrio. Yo me acuerdo de ser, uno de los primeros sueños que yo recuerdo de esto de ser niño lector, es haber leído Miguel Strogoff de vuelta de Sevilla con mi padre, cuando se iba por la carretera esa que pasaba por los campos de algodones, y llegar a casa, quedarme dormido y soñar que yo era Miguel Strogoff en mi barrio, corriendo con el caballo por allí, por la calle Gabriel y Galán, saltando allí por pañiles de naranja y cosas de estas. Y yo, todo, para mí mi barrio es como un centro imaginario mío, ¿no? Y... El larguísimo. ¿Cómo? El de gato. Sí, pero el de gatos, vamos a leer uno o dos, ¿no? De gatos. En el cuartel del mal oficinista amanece el cordel del tendedero, y de la nube escancia el aguacero, que es la sopa del pobre y del artista. La casa de cuchara del herrero callada está al oído y a la vista, atónita la muerte y biciclista, y dormido el ratón en su agujero. Y el gato, monosílabo y binomio, 12 atropellos lleva y 12 escarchas, canta su diazepam, su meanicomio, con haikus, con baladas y con jarchas. Gato arisco, acurrúcate y que luego tu cuna haga el silencio y tu sosiego. ¿Ya está? ¿Puedo más gato? ¿Puedo más gato? Otra cosa que me gusta mucho de este libro es que este Bob Dylan incluido en él. Hay una serie de poemas que están dedicados a Bárbara Zacuara Cumpián, que aquí presente, que se relacionan con Bob Dylan. Da la impresión de que fueran traducciones libres de algunas canciones suyas, ¿no? Sí, son eso. ¿Y por qué decidiste hacerlo? Porque a Dylan se le ha traducido muchas veces. ¿Qué tiene de especial este trabajo tuyo? Pues están puestos donde están puestos en el libro porque marcan justo el final de lo lírico a lo narrativo, ¿no? Es como la frontera, porque yo estaba trabajando con una escuela, no, con una compañía de teatro que hacíamos movidas medievales, mercados medievales, y historias de estas medievales y tal, y entonces, pues, un coñazo. Y entonces yo le dije a la gente si yo podía hacer mis propios espectáculos, porque yo en principio era como era malabarista cuentacuentos, ¿no? Y los malabares y las pelotas y las putas antorchas y todo el rollo de estos coñazos. Si habré hecho ahora, Dios mío de mi alma. Me habré hecho ahora haciendo malabares, ¿no? Para pana. Y ¿como todo? ¿Eh? ¿Como todo? Como todo, hijo, como todo. Pero vamos, las 10.000 horitas famosas, venga, vamos para adelante con ellas. Que parece que le sobran a uno 10.000 horitas. Y entonces, mi rollo era, con esto es, si nosotros hacemos romances populares, ¿no? El romance de Gerineldo, y se lo presentamos al público, y lo hacemos entre varios actores, y no sé qué, no sé cuánto, y esto es lírica popular española, que en el fondo muchas veces se conoce, la gente más mayor si las conoce y todo esto, ¿por qué no apostar? Porque el pueblo siempre es el pueblo. Y el pueblo siempre entiende lo que entiende, que es lo mismo que él. Y entonces, las primeras canciones de Bob Dylan, de cuando Bob Dylan era realmente folky, antes de que se electrificara, ¿no? Y todo el rollo, pues hay tres o cuatro romances que son totalmente, totalmente teatrables, ¿no? Teatralizables. Totalmente, que tú la haces con tu... Yo escribí los poemas, busqué una musiquita que había por la compañía así sefardí, y compuse los poemas. Lo que hice fue traducir todo el argumento. Es traducir, es como trasvasar, ¿no? Todo el argumento, trasvasarlo a lírica de romance, a octosílabos de romance, con nuestras cosas, ¿no? De estas cosas que hacen el... Aquel grande cuchillo y el cuchillo grande, todos estos remoquetes y vueltas que tiene la lírica de romance en español, con una canción de Bob Dylan que en realidad lo que están contando son cosas las que si, bueno, pues la mujer traicionada, el jugador, la mujer infiel y todas estas cosas, ¿no? Que son totalmente clásicas, el corbacho Madame Bovary, no sé, ¿no? ¿Poesía popular? Poesía popular, vamos. Y entonces pues me hice yo una dramaturgia de máscaras con mi... yo llegaba allí y hacía mi espectáculo, tocaba la flauta con la nariz, que es una cosa que me da mucha risa, y hacía mi espectáculo con unas máscaras y unas flores, y me movía así, y joder, macho, funcionó, no veas, ¿no? Me funcionó muy bien todas las veces que lo hice. Y entonces pues me gustó mucho, a Bárbara le gustaron mucho y los metí en el libro. Porque es justo eso, ¿no? Es la frontera entre lo lírico y lo narrativo, que a mí me interesa mogollón, ¿no? Como el grado cero de Barthes, ¿no? El grado cero de la literaturidad de Barthes. ¿Dónde está el grado cero o el grado cero compartido entre lo lírico y lo narrativo, ¿no? Eso a mí me, como que me, teóricamente, me da mucha alegría. Cuando los hiciste en teatro estos textos, ¿los hiciste en francés, en inglés? En español. En español y por España, ¿no? Por allí, por Benavente, en Alcalá de Henares, Medina de Pomar, todo esto, Castilla y, wow, los viejales allí. ¿Esto de dónde lo has sacado? No, esto es del romancero antiguo, ¡no! Romancero del Medio Oeste. Dice, todo el mundo lo sepa, el verso sana. ¿Es verdad? Sí. ¿No? Sí, ¿no? El verso sana, ¿no? Ese es muy bueno, lee ese. Es lo que iba a pedirle, pero esa es la balada. La balada es una balada. Esta es la balada de los niños del bosque, que yo no sabía que los niños del bosque, cuando la escribí, era del Juego de Tronos. Ahora todo el mundo con Juego de Tronos sale los niños estos del bosque. No tienen nada que ver. Nada que ver. Los niños del bosque son los niños de los padres desatentos. Por narcisismo, hipismo, alcoholismo, muchos ismos chungos, los ismos malos. Todo el mundo lo sepa. Ah, pues yo soy, claro. Todo el mundo lo sepa. El verso sana. Y un día y otro día y otro día, del alma, desde el alma y para el alma, su voz, pequeña y grande, suena y suena. No hay caminos marcados en el bosque, pero las hojas caen como preguntas y susurra preguntas la maleza. Los pies no dejan huella y el sol sale por sitios diferentes cada día y los solos habitan ese bosque. Habitan ese bosque todos esos que incluso en compañía siguen solos, que incluso cuando viejos aún son niños y al bosque pertenecen, solo al bosque y solamente el bosque los reclama. Son niños que son niños de otros niños, demasiado ocupados, que los pierden y sueltos de la mano y sin nadie, porque es centro ese bosque y solo centro, son el centro del bosque para siempre. Árbol del corazón, noche de nanas que al mismo tiempo riñen y adormentan. Hubo un día en que el juego era la vida, hubo un día en que el mimo era el castigo. También fuera del bosque hubo algún día. Llegó un día en que el bosque fue una casa, y el bosque era seguro, o por lo menos era igual que sí mismo y siempre el mismo. Los pájaros picaron las migajas que hacia afuera llevaban, y ese día, perdidos por costumbre de perderse, ya los niños del bosque fueron bosque, con piedra, con papel y con tijera. El paso se entorpece en la enramada, nace un camino en cada recoveco. El que parece firme lo abandonan y siempre el menos firme están tomando. Es fuerte la costumbre de perderse de los que mucho tiempo andan perdidos porque para encontrarse se perdieron. Abandonado y solo está un juguete y el tiempo solamente con él juega. Abandonado y solo está un recuerdo y con otros recuerdos se confunde. Solos y abandonados por el bosque, con ellos juega el tiempo y el recuerdo, con ellos. Los confusos desde siempre, con ellos, de niñez que nunca acaba, juegos de confundir todas las cosas. Porque al final del bosque hay un desierto, porque en el bosque hay agua y también sombra, porque en el bosque aún hay esperanzas de pasar una noche acurrucados, el calor y los sueños y el silencio. En el desierto está sola la arena y sobre ella el viento sopla solo. Hay entre grano y grano una distancia enorme, casi eterna, intransitable. Definidos y exactos los recuerdos desfilan ante ellos paso a paso con su simple apariencia de memoria y con los dedos de un millón de puños. Es preferible el bosque, aunque al fin mengua y los deja en la orilla del desierto, porque como ellos mismos son el bosque, pueden por fin perderse en ellos mismos. Adentro y más adentro y más adentro del bosque y de sí mismos y del bosque, resplandeciente el alma oscura, y en el centro están ellos y está el bosque, y hay algo que al amor se parecía. Habitan en fronteras, son fronteras. Un bosque sin raíces muchas veces, prisioneros los pájaros de Newton. Así, el viento que sopla tumba al bosque, la ley de gravedad amarra al ave. Y por las noches lloran muchas veces, pues ser pájaro y árbol ya no pueden. A ciegas van, no saben si adelante. Lloran por la mañana o todo el día, y el agua de su llanto riega el bosque, y el bosque crece, y más llorar les hace. Siempre cerca del bosque y siempre lejos, se vuelven a encontrar, se dan refugio, y se pierden después, quizá por siempre. Nadie les ha enseñado a acompañarse, y desde lejos miran, deseando estar dentro de casas que no tengan ramas por las ventanas y los techos, raíces por los suelos, olor de bosque y fuego que el relente haya apagado. El salto brilla al sol, brilla el desierto, que el desierto es el bosque del futuro, y con manos de niños sus deberes de plantar con risa y llanto irán haciendo. Tienen techo de bosque, pues son bosque, y el bosque les da miedo y los sujeta. Ellos son el desierto, ellos el bosque, son verdes y amarillos desde siempre, e intentarán, e intentan, e intentaron plantar un bosque y ser bosque ellos mismos. Todo el mundo lo sepa, el verso sana, y un día y otro día y otro día, del alma, desde el alma y para el alma, su voz pequeña y grande suena y suena. Hablando antes con Bárbara esta tarde, veíamos, decía ella que este libro tenía mucho de poesía del cansancio, ¿no? Decía del malestar de una sociedad cansada y con malestar, insatisfecha, ¿no? Inquieta, insatisfecha, que nunca llega a tiempo y que está harta de ser positiva para adecuarse al formato, ¿no? Sí, esto es la sociedad del cansancio, ¿no? Que... Pero era con vos ya. Sí, ya lo vamos a solucionar. Se va a solucionar. Está. Vamos a descansar. Sí, bueno, no sé, ¿no? Yo, en fin, la experiencia de Oriente también te abre mucho los ojos. Yo cuando volví de Oriente, estuve allí 3 años en un proyecto de cooperación en Pakistán, allí me volví por el 11S y toda la historia. Yo me acuerdo de la primera semana ir a un Carrefour con mi padre, con mis padres, ¿no? Y decir, Dios mío, yo esto no lo entiendo. O sea, este llenar el carro, yo no lo comprendo. O sea, pero ¿quién necesita en su casa ¿quién necesita en su casa 300 gramos de mantequilla? Sí, con un paquetito basta, que somos... En fin. Y mi padre me decía, vamos a ver, que tú en tu casa lo que tú quieras, pero que esto es para mi casa. Y yo, claro, es verdad. Pero si hay un sitio donde se atan los perros con longanizas, es aquí. Y después las longanizas que usamos para atar los perros ni siquiera nos las comemos, las tiramos. La madre de Paco, en 2009, que es una mujer sabia a tope, dijo que esta crisis venía de hacer una tortilla un día y tirarla por la noche. Ya. Sí, te vive en Madrid. No estaba. No, de andar como andamos, ¿no? Tirando comida, tirando ropa, tirando cosas, ¿no? Y yo cuando... Lehman and Brothers y la tortilla. Y la tortilla, ¿no? La tortilla que tiraste por la noche, ¿para qué? Yo creo, yo no sé, ¿no? A mí me... En aquellos tiempos, en fin, yo volví en 2001, a la crisis le quedaban 7 años, 8 años por llegar, ¿no? Todavía andábamos felices con la resaca de los 90, ¿no? Y sí, ¿no? Yo... Una cierta intención de crisis, de crítica, ¿no? De la sociedad en la que vivimos, pues sí, ¿no? No es que la sociedad oriental no sea para criticarla, ¿no? eso hay que vivirlo también, ¿no? Para racistas, una mañanita en el despacho de visados del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, donde están la pila de los visados de Nigeria, que es un país productor de petróleo. De los mayores del mundo. Allí no. O sea, yo he visto a funcionarios coger el expediente de un tío nigeriano y decir, I don't like black, ra, ra, ra, ra, a la papelera. Mira, tronco. Y bueno, en fin, el siguiente capítulo fue entrar al despacho del señor aquel importante y tenía, os lo juro, en la mesa, una foto de Kevin Costner en la película esa que hace de topo de los rusos, que se llama No hay salida, que sale así como vestido de marines, así de tal y cual. Era Kevin Costner, os lo juro, era Kevin Costner. Y yo miraba la foto y yo miraba al tío y decía, ¿este es el tío que me había visado? No, madre que me parió. El poder absoluto, tío. Así que bueno, pues sí. Oye, hablando de Oriente, cuéntanos algo de tu faceta de traductor, que ha traducido libros muy interesantes, importantes del mundo islámico ahora castellano, ¿no? Que lleva varias publicaciones. Yo estoy trabajando mucho con Armaenia, que es una editorial que os recomiendo, una de estas editoriales jóvenes, independientes, menos molona que Impedimenta, ¿no? Menos molona y menos... menos representada en el país, que impedimenta, periférica, asteroide y todo esto, que son como los chachis pirulis del tema, pero es una pareja, en realidad es una pareja como impedimenta, que también es una pareja, ¿no? Una pareja que viven allí en Galapagar y que tienen esta editorial y han hecho, están haciendo unos libros muy bonitos. Yo he hecho con ellos 5, 2 sobre la guerra de Chechenia y uno precioso que es como una novela, como la narrativa fundacional de Pakistán, ¿no? Que es una novela muy bonita, se llama Basti, que significa en urdu, que es el idioma que se habla en Pakistán, pero que está, es como la relación del urdu y el persa, el farsi, es la misma relación que el español y el italiano, ¿no? Y entonces allí en Pakistán Basti es asentamiento, cualquier asentamiento humano, desde un pueblo a un pueblo chiquito a una ciudad como Karachi, ¿no? 35 millones de habitantes, es un Basti. Pero en farsi Basti significa, Basti es el acto de acogerse a sagrado. Si sabéis lo que quiero decir, ¿no? Cuando los bandoleros se acogían a sagrado, iban huyendo de la Guardia Civil y se metían en la iglesia, y ya estaban acogidos a sagrado, pues eso es lo que significa, y esto es una cosa que se hace en Irán, ¿no? Tú sabes, huyendo allí de la policía, tú te metes en la mezquita, y teóricamente ese es el Basti, ¿no? Y entonces, pues, es muy curioso porque en realidad Pakistán es el acogerse a sagrado de los musulmanes de la India, ¿no? O sea, que hay ahí un... Y es una novela súper bonita con 5 o 6 voces narrativas distintas, estilos Mil y Una Noche, estilo más moderno. Es una novela muy, muy descorazonadora porque en realidad la historia de Pakistán es una historia un poco descorazonadora, ¿no? Es un país que empieza con una ilusión muy grande y... la crisis de la identidad se lo va comiendo, se lo va comiendo, se lo va comiendo, y ahora es un desastre absoluto. Bueno, los pakistaníes quieren ser árabes. Ellos dicen que no, que sus orígenes identitarios, ¿no? En esta, o sea, que ellos son árabes. Y es como de... Pero si, para empezar, los árabes os desprecian. Eso para empezar. Para seguir, vuestro himno nacional está escrito en persa. Vuestro idioma tiene más que ver con el persa que con cualquier otra cosa. No, pero 711... Bueno, bueno. Estas narrativas nacionales que son, en este caso, es totalmente enloquecida, ¿no? ¿Y la última? ¿Cuál ha sido la...? La última islámica que he hecho ha sido un horror. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba. Ha sido una novela de Indonesia que es muy interesante en el sentido de que la cultura musulmana indonesia, en el momento en el que está escrito esa novela, todavía no está invadida por la homogenización enorme que está sufriendo el mundo islámico, el secuestro, ¿no?, que está sufriendo el mundo islámico tradicional por parte del Islam procedente de Arabia Saudí, que todo lo apisona. ¿Cómo es que tú te encuentras a la misma chavala de 15 años en Yakarta con el mismo hijab que tiene una niña musulmana de 15 años en Chauen? Ahí está pasando algo, ahí políticamente está pasando algo, si es la misma prenda, el mismo modelo de prenda, ahí hay alguien que está pasando una pisonadora y que está destruyendo el Islam tradicional de cada uno de los países, ¿no? Entonces es una cosa un poco jodida dentro de lo que es el discurso de identitario del Islam moderno, el hijab empoderante, no empoderante, el feminismo islámico y todo eso. Pero políticamente, desde el año 79, viene sucediendo esto, ¿no? Viene pasando esta historia. Y esta novela está muy molona porque cuenta un Islam super animista, de familias que tienen un tigre espiritual que vive entre ellos y que va con determinados miembros varones, no nos olvidemos, de la familia y con otros no, y hay, la verdad es que la mitad de la novela se pasan pegándose y violándose, que da gusto. Un trago, ¿no? Y lo que me pasa a mí con esa novela es que a mí no me gusta ese autor, que he leído varias novelas suyas y a mí es que ese tío no me gusta y ¿qué le vamos a hacer? Pero la novela en sí misma enseña un Islam con el que dice, ay, ¿este qué Islam es? ¿No? Pues este es el Islam de toda la vida, el Islam de ir a visitar a los muertos, de los árboles con los santos, de los espíritus, de los jinn, del animismo, ¿no? Y que esto Arabia Saudí no lo quiere y lo considera totalmente, no lo considera haram, es peor, lo considera shirk, que es asociación de Dios a cosas que no son Dios, no, a objetos, a ídolos. Y esto es, hoy en día es como te matan por una de esas, ¿no? Encuentra cuatro chulos que te pegan un palizón por asociador, ¿no? asociador es como lo peor que se puede ser. En fin. ¿Lete algo? Sí, ¿no? Voy a leer... Qué triste el Neandertal cuando contempla de lejos la fogata que no tiene. Qué triste el Neandertal en el refugio, roncando y escupiendo entre las piedras. Qué tristeza tan recia y tan humana, tan fría y tan humana, tan despertar sin fuego y tan humana. Qué triste el Neandertal que tiene miedo del tigre en el momento en que ve al oso y se lo come el lobo y nunca vuelve. Qué triste el Neandertal que nunca vuelve. Qué triste el Neandertal en los almuerzos, mano, cuchara, cuenco, plato, taza. Qué triste el Neandertal con servilleta y ticket restaurant y café o postre. Qué triste almuerzo solo con periódico después de la extinción del dinosaurio. Qué triste el Neandertal en la azotea, la luna iluminando su bigote, a punto de saltar, pero no salta, la ley del neolítico lo impide. Qué triste el Neandertal que sin futuro va arrastrando los pies hasta que muere. Qué triste el Neandertal con su corbata, la mano en el teclado y en la piedra. Qué triste el Neandertal en el garaje, vodka, tubo de escape y ansiolítico. Qué triste el Neandertal, pero qué humano. Pega un golpe en la barra y pide otra y pinta en las paredes elefantes. Brilla en la edad de piedra un sol de piedra. Otro. Una casa con alas y raíces que contuviera y fuera un continente. Un alma, si tan solo se midiera el alma de los hombres en kilómetros. Un segundo que el pensamiento acalle y aplaque esta agujeta de estar quieto. Una paz tan efímera que un día, frente a un espejo claro y posesivo, no te arroje a la cara tu semblante domesticado y dócil, sino el otro, el que nadie conoce y nada importa. Volver, morir del todo o volver muerto, quedarse, la quietud en el tobillo, una argolla esperando un martillazo. El alma es una inercia y una causa, la carga y el alivio son iguales. Unos pocos segundos de reposo en que partir y ser y haber llegado no han sucedido aún y son lo mismo como un tigre ovillado aunque despierto. Saltar sobre el vacío es como un salto que se aprende de un salto y muchos saltos. Todos los que lo cruzan se han caído. Pero ¿es sobrevivir un precio o un premio? El vacío es profundo pero estrecho, por eso tiene fin y no lo tiene. No hay salto ni hay caída realmente, pero el dolor es cierto y analgésico y es verdadero el ojeroso insomnio. Todo esto no es la muerte. Lo parece, pero es la vida pura y dolorosa que estaba acantilándose en silencio. Porque la muerte viene con pancartas que declaran su amor tras los cristales y obsequios nos envía y ramilletes y siempre nos perdona, salvo un día. La vida no nos ama, nos soporta. La vida no nos ama, nos soporta. Hay una serie que es Los Retornos, que dentro de que son como narrativos totalmente y que cuentan historias así como de vueltas a la casilla cero, de a la oca cero, ¿no? Y a mí me gusta mucho este Nuala Nanu, don superchantajista. Es un máquina baja de Haití. Nuala Nanu es malvado, duro y rápido y roba bien, no mata y mete miedo. Ciertamente la vida le sonríe. Le cuesta separarse del espejo al afeitarse todas las mañanas y se da un bofetón y se relame. Ciertamente la vida te sonríe. Susurra en su francés de acento haitiano. Nuala Nanu, que va pisando fuerte, de pronto un día ya no tiene nada. Su vida es botas, porras, puñetazos, sus minutos son flexos y preguntas. Nuala Nanu se come sus dilemas. siempre con luz se duerme algunas veces, y de lo que no sabes nunca entiendes. La puerta de la cárcel da en su culo un empujón apenas atrevido, y no sabe muy bien, y ahora está fuera. Nuala Nanú, don superchantajista, levanta la cabeza y mira el sol. Y como estos son así como de varios personajes, el último de esta serie, que es el sexto, dice así: si las varias personas que me habitan tienen también maletas y recuerdos, cuentas pendientes, colección de sellos, traumas, ligueros, cicatrices, botones, herramientas, pasatiempos. Si las varias personas que me habitan necesitan un piso y otro un perro, otro un trabajo estable, otro una novia. Y si varios habitan a cada uno y somos 3 millones por lo menos, pero el espacio sigue siendo el mismo. Entonces yo me cruzo por la calle con las varias personas que me habitan en la cola del cine o en el súper, y nos reconocemos un instante y un poco nos miramos de reojo, las manos en la misma mantequilla o la misma película en el cine, y luego el largo adiós de las espaldas. Es una positividad. Si esta familia le aguanta la paciencia, yo tengo una curiosidad que me gustaría saciar. Aparte de disfrutar de la amistad de Jacinto de ya desde hace unos cuantos años, y que dure, tengo la suerte de compartir con él un proyecto muy chulo con las Verdiales, con la fiesta de Verdiales. Este es el tercer año en el que trabajamos en que se recupere la costumbre que la hubo de la improvisación oral en las fiestas de Verdiales, ¿no? Que va muy bien. Que se improvisen coplas estróficamente y se incorporen con naturalidad a la fiesta. Esa es una misión que nos encargaron hace 3 años y parece que todo está yendo bien. Vale, la cosa, yo descubrí la fiesta de Verdiales gracias a Jacinto, que forma parte de una conocida panda en la fiesta de Verdiales, una panda muy muy especial, porque es la panda modernita y heterodoxa, diría yo, desde un poco de fuera de la fiesta de Verdiales, ¿no? Sí. Y como muy anarco todo, ¿no? Y la fiesta de Verdiales hay que conocerla, es decir, yo te pediría que explicara, pues poniéndote en un compromiso, que explicara brevemente para animar a la gente a que la conozca e incluso a que visite alguna vez esta, porque es una experiencia, lo digo desde el que no sabía y ahora sabe un poquito, es una experiencia alucinante, chulo, alucinante. Chulo. Por mucho que haya uno visto vídeos de YouTube o se haya hecho la idea, chulo. Es una experiencia antropológica, vital y fiestera, muy chula. Bueno, total, que si puedes contarnos, para quien no lo haya visto nunca, ¿en qué consiste el rollo? Pues, como en Málaga está todo el mundo como muy peleado, los Verdiales son de una, como teóricamente de una parte de los montes, que ellos, no, los Verdiales son Verdiales, como teóricamente hay 3 estilos, que son montes, comares y almojías, que se diferencian en detalles mínimos del compás, pero mínimos, o sea, que si tú en monte haces taca, taca, taca, en los otros haces taca, tan, taca, tan, tan, tan, y en los otros haces taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, y luego tira un poquito para atrás y un poquito para adelante. Pero que es una cosa que tú, si estás metido en los Verdiales, dices, ah, mira, están tocando por monte, ah, no, mira, están tocando por almojía. Pero si no eres de, es que no te vas a dar cuenta, te das cuenta, a lo mejor uno va más rápido, dices, ah, esto va más rápido, no va más rápido, es otro uso del mismo compás, ¿no? Y es un fandango que no tiene nada que ver, no tiene que ver con lo que en flamenco se llama el verdial, ¿no? Que es como que te hace un fandango abandonado y rematas con verdial, ¿no? El verdial flamenco es una adaptación de la práctica antropológica, ralentizándola y dándole un formato flamenco, ¿no? No lo sé, porque en Málaga te parten la cara por menos de eso, y que no lo sé. Bueno, cuando el niño de Elche, que hizo lo de Raverdial, ¿no? En los grupos de verdiales de Málaga, de WhatsApp y de Facebook y todo esto, le juraron, o sea, que ande te vea, te mato. Por poner esa fe tontería con varios colegas, entramos allí en los grupos, yo digo, oye, vamos a ver, lo que no se puede hacer es confundir pertenencia con propiedad. Está muy bonito pertenecer, ¿no? Pero es que los verdioles no son tu cortijo, picha. Si este tío que estaba loco quiere hacer esto, pues maravillosamente. Y que tú no quieres ir al concierto, pues no vaya al concierto, pero déjalo estar. Claro, después lo invitaron a cerrar a la Bienal de Sevilla con este espectáculo. Claro, los verdialeros de Málaga, ¡ah, Sevilla nos odia! Y pues por algo será. Sí, ¿no? Por algo será. Ah, porque tenían que llevar una panda de verdioles. Pero ¿por qué tienen que hacer nada que tú digas? En su fiesta. Y total, que es un fandango. Es un fandango. Que se, en vez de ser... Es con tres guitarras, tres pares de platillos, de crótalo, un pandero fuerte y un violín. En Comares se añade un laúd. Y a veces un laúd y una bandurria. Lo cual empieza ya a tirar un poco por el lado de la rondalla. Por eso lo de Montes dice que eso no se llama verdiales, se llama fiesta de Comares. Y donde realmente se ve la diferencia es que los de Montes beben whisky con 7-Up y los de Comares Coca-Cola con ron con Coca-Cola. Y esto sí que es un mandamiento, que es que no los pilla, ¿eh? Yo whisky con 7-Up. Ah, de Montes, hombre. Claro. No, yo quiero un ron cola. Ah, comareño, ¿no? Comareño. Pues eso. Y es un fandango, normal y corriente. Bueno, pero que una fiesta tradicional, que para quien no la conozca, lo importante es beber y pelearse. Buena fiesta tradicional, bien, ¿no? Y eso pasa un poco tanto. Sí, antiguamente había guerrilla entre bandas, y incluso llegaban, se decía que la bandera que llevaban, ¿no? Pues tenía un pincho a lo último y incluso se lo clavaban, eran violentos. Se pegan entre ellos, además hay un tío que manda, ¿no? Que tiene una vara, que normalmente es un vergajo. Y el tío manda a quien canta, y si se va en una cantada que no es de la panda, y viene, ¡pum! Le mete un vergajazo en los riñones, todo es como... Es el más normal de todo. Por cierto, ahora en mi panda soy yo. es verdad, que me han nombrado alcalde, hijos de puta. Pues eso, sí, ahora soy yo. Y soy realmente más un normal. Canta esto, me hacen ni caso, macho. Canta Y luego tiene algo de antiquísimo y de dionisíaco, ¿no? Sí, total. Hay que cogerse una borrachera muy grande. Se ponen aceleradísimos. Y bebe mucho anís, ¿no? Mucho vino dulce, mucho anís, luego te pilla una temblona mortal. Es que como están cantando, que además cantan hacia adentro, sí. Cantan mirándose hacia adentro, todo lo que están alrededor, el colocón que coge de beber es extraordinario. Y además no te coloca hasta que no termina la música, hasta que no te vas de ahí. Sí. Porque parece, es una cosa mágica, que parece como si el círculo que se crea te libera del alcohol. Ahora, en el momento que sale y termina la música, yo le temo a los verdiales que me van a ver. Nunca quiere venir. Digo, estrellándome contra las paredes, pues. La próxima fiesta muy bonita, que a mí es la que más me gusta, porque luego está, en Málaga va mucha gente el 28 de diciembre, ¿no? A la fiesta de los tontos, el 28 de diciembre, allí, que es un poco una fiesta bastante comercial y que está hecho un poco para que los malagueños vayan a relacionarse con los verdiales una vez al año. Yo personalmente no voy, porque además hay un concurso, hay dinero de por medio, los verdialeros están todos nerviosísimos y hay dinero de por medio, hay mucho malagueño y es una buena idea. Pero el Domingo de Ramos, que es el 14 de abril este año, se sube en los montes de Málaga, se sube a la ermita de los verdiales, que está allí en medio de los montes, y es una fiesta de verdiales con una paella para 400 personas, 7 u 8 pandas cada uno con su tenderete, su jamón, su barbacoita y tal, y fiesta desde las 10 de la mañana hasta que se va todo el mundo allí. Esa es de las fiestas más bonitas de Andalucía. Eso es una cosa preciosa. Además, no hay concurso, es como una especie de fin de año, está todo el mundo muy maqueado, al campo. Y es muy bonito. Luego hay una procesión por allí por un bancal. Una procesión ahí, wow, no sé qué. La Virgen de los Dolores, que es la patrona de los verdiales. Y. Ah, verdad, y le cantan verdiales. Y le cantan verdiales a la Virgen. Se meten 18 millones de personas en una ermita más pequeña que esta librería, que para librería está muy bien, pero para ermita. Y. ¡Wow! Canta verdial allí, ¡guau! Y sale una panda y se mete otra y ¡guau! Y luego a las 4 de la tarde o así sacan a la Virgen, que la llevan allí por el bancal 400 metros, porque es que no da para más, y la vuelven a meter otra vez, y ahí se ha terminado la procesión, pero la fiesta sigue hasta que se pone el sol y empieza a entrar un poco el frío, ¿no? Y la gente se va. Yo de verdad os la recomiendo, pero vivamente. Pero eso sí que es una experiencia chula, de verdad, que única. Los guiris que hay normalmente es porque los llevo yo. que son amigos míos. Ay, yo quiero ir, yo quiero. Venir, vamos a esta. Pero luego la del 28 de diciembre, a mí la verdad es que no. Voy a decir un verde al mío. Y malgastando los clines, desde que tú no me quieres, y malgastando los clines, yo me paso el día llorando y tomándole satines. Esa la canto yo mucho. La gente, yo decía, no lo van a entender. No, que no lo entienden nada. No comen lesatines los catetos ni uno. Otra verdía tuya. Bueno, mío no, este es de los populares, pero una que a mí me gusta mucho. Bueno, está lo mejor. Que la cogí de mi huerto, ¿os suena? Que la cogí de mi huerto, toma esta naranja fina, que la cogí de mi huerto. No la partas con cuchillo, que mi corazón va dentro. Oh. Es que es muy, muy bonita, ¿no? Es muy bonita. Y una que yo canto mucho, serrana y me cogerá, échame granos de alpiste, serrana y me cogerá, que soy pajarillo nuevo de las primeras bolas. Oh. Yeah. Pues yo me voy a ir, te voy a dejar recitando el último poema. ¿Tiene algún preferencia? Bueno, yo te pedí alguno. Sí, cierto. Bueno, voy a leer un poema así. Ah, no, sí, ya sé. Yo voy a terminar con este, que me gusta mucho terminar con este, que me gusta, es un poema que me gusta mucho. Es el último poema de la balada del gato arisco, ¿no? Que tiene la parte del gato, la parte de la jardinera, y el último poema un poco como que lo... Se lo encontró al vacío en una esquina. Iba él vacío mismo por la acera, y su espada de fuego en la guantera parecía una espada de aspirina. Mas su cara, su diente y su canina, y su pulga, su peine y su pechera, dejaban ver al ángel y a la fiera, lo delataban bomba y golosina. Muy negro el cinturón de su kimono, y su perfil y su naturaleza, la venenosa flor del abandono, la dulcísima flor de la pereza. Y estrecharon la pata con la mano, y en ese mismo instante fue el verano. ¡Gracias!